Sansón acababa de matar 1000 filisteos con una quijada de asno. Pero después de esa victoria, compuso un verso en el que atribuyó toda la gloria a su fuerza y no al Dios de su fuerza. Dios siempre está deseoso de darnos victorias, pero sabe que muchas veces los fracasos son más didácticos que las victorias para llevarnos a depender más de Él. Sansón olvidó al Señor de su fuerza. Inmediatamente comenzó a sentir las consecuencias de su apartamiento de Dios. La sed implacable lo atormentó y lo llevó casi a la muerte. Sabes, Dios nos quiere enseñar una lección extraordinaria hoy. Un día Sansón, lleno del Espíritu de Dios, fue capaz de matar por sí solo a 1000 filisteos. Al día siguiente, ese mismo Sansón sin Dios estaba a punto de morir víctima de las circunstancias. La historia bíblica dice entonces, abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua. Sansón bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Lo que Jesús está diciendo es que cuando en tu vida llega un momento en que tú sientes que no puedes hacer nada, todavía resta la oportunidad divina. Dale a Él la oportunidad de vencer en tu vida.